8:05, esa es la hora y les decimos muy buenos días a las usuarias, muy buenos días a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur con la agrupación Iguana Roja, el tema se llama El Chance. Rock and roll hecho en la Venezuela rebelde y que nosotros lo usamos para comenzar la mañana de hoy 19 de diciembre del año 2013. Pocos días quedan del 2013 y cosas sabrosa para ser en esta capital. Le vamos a contar más adelante. Les entregamos nuestro saludo de buen día. Saludo que es también de las trabajadoras y de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito. También saludo de buen día del equipo que se encarga de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo, y también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Indira Carpio produce La Brújula del Sur. Luis Yerloyo está al control técnico de la emisora y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Les recordamos los puntos de contacto. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Noticias de actualidad, fotografías, audio, videos y muchísimas cosas más puede encontrar usted en nuestro sitio. Además, puede descargar más de 8.000 temas en MP3. De música gratuita hecha en Venezuela que circula en la red. Si nos quiere escribir por la red Twitter, tenemos arroba Alba Ciudad. Ese es el de más adelante. ¿Qué va a decir? Arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta en Twitter. Y si a usted le apetece mandar algún mensaje de texto, puede escribirnos al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si usted quiere escribir un poquito más, si le apetece, le provoca escribirnos algo más, hacer comentarios, críticas, aportes, sugerencias, y cree que necesita algo más de espacio, pues escríbanos al correo electrónico contacto@albaciudad96.org. Ese es nuestro correo electrónico. Si usted es de las usuarias o de los usuarios que nos escucha a través de la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, que cada mañana nos acompaña en la transmisión de este espacio, se puede comunicar a través del 0416-523-9385, 0416-523-9385 y también a través del Twitter, @RadioRebelde915. 8:07. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a contarles información de varias partes del mundo. Hoy les traemos nuestro acostumbrado resumen de noticias, nuestra selección de música. Esperamos que la providencia divina nos acerque a Marco Salgado para el Sálvese Quien Pueda. Y vamos a contarles cosas que ocurren por estas horas y por estos días en Caracas para que usted pueda tener actividades diferentes en esta Navidad. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que nosotros vamos hasta las 9 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Y si no procede, nuestro Julián Conrado, el cantor del pueblo colombiano, debería estar en libertad y no detenido aquí en la Venezuela de Chávez, en la Venezuela bolivariana, la Venezuela del oro negro. Justamente, oro negro es el nombre del tema que le presentamos a continuación, interpretado por una banda también venezolana, se llama Nébula, el tema es Oro Negro. sacan sangre y prenden fuego como un juego. Canta el gallo y caen las bombas, arde el cielo sin querer. Lloran madres, mueren niños solo por dinero. Matas por dinero, quieres oro negro. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a contarle información de la patria grande. Comenzamos por Ecuador, es que un total de 150 observadores internacionales acompañarán a este país durante las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Esto lo dijo el presidente del Consejo Electoral de Ecuador, Domingo Paredes. Entre los confirmados, mencionó la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es decir, observadores de la ALBA, la Asamblea Nacional de Cuba, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, el Parlamento Andino, Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina. Dijo asimismo que estarán en la mira de las próximas elecciones ecuatorianas, las comisiones electorales de Corea, India, Indonesia y Sudáfrica, la Junta Electoral Central de España, la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe. El presidente del Organismo Electoral de Ecuador puntualizó que los observadores verificarán si las recomendaciones que dejaron a este país y al Consejo Nacional Electoral de Ecuador, producto de sus observaciones en las prácticas electorales pasadas, se están cumpliendo en la actualidad. El desempleo cayó en Brasil hasta 4,6% en noviembre pasado, lo cual representa un descenso de 0,6% respecto a octubre pasado. Esto lo dijeron fuentes oficiales. El Instituto de Geografía y Estadística de Brasil destacó que la tasa de desempleo es igual a la de diciembre del año 2002, cuando se registró el menor valor desde marzo del año 2002. La población desocupada de Brasil se ubicó en 1,1 millones el pasado mes, mientras que las personas con trabajo con registro oficial sumaron 23,3 millones, de los cuales 11,8 laboran para el sector privado de Brasil. Y Venezuela tiene la capacidad necesaria para desarrollarse en democracia y avanzar en el debate. Esto lo dijo en Caracas el presidente Nicolás Maduro. La paz no significa ausencia de conflictos, ni de debates, ni de contradicciones. Lo importante es saber encauzarlos adecuadamente, agregó el jefe de Estado al concluir anoche el encuentro anunciado para la noche de ayer con los gobernadores y alcaldes de los sectores de oposición. Explicó que se ve de forma positiva los conflictos socioeconómicos y sociopolíticos de aquellos proyectos que difieren pero siguen su desarrollo. Lo que pasa es que tenemos que regular ese desarrollo con respeto. Llamó a trabajar en paz, que es un bien fundamental del país, porque no puede haber desarrollo en el país en medio de fuerzas que se anulan. No emulemos, juguemos al bien de Venezuela, dijo el presidente Nicolás Maduro. Quiero compartir con ustedes, hasta ahora nos escriben por la cuenta del Twitter, dice: reportamos sintonía de nuevo desde Alemania, la gente está pendiente de la Navidad, ya no se cae la señal, dicen los compas del Frente Peumayén, estudiantes latinoamericanos y un grupo importante de venezolanos que se encuentran en Alemania y en otros países de Europa. Gracias por RT, están lanzando una campaña sobre el respeto a la sexodiversidad. Nos sumamos y los acompañamos a los amigos y las amigas del Frente Peumayén, en sintonía desde Alemania, gracias a nuestra poderosa www.albaciudad.org. Les traemos música, vamos a ponerle música a la mañana de hoy. Esto también es música nueva hecha en Venezuela. Hoy hemos traído un montón de música hecha en la Venezuela rebelde, en la Venezuela que se levantó después del 4 de febrero del 92. Esto es lo más reciente de la agrupación caraqueña Vituaya. El tema se llama Suenan las sirenas. Pasó, pasó, la lluvia no se olvida, candela, candela, se quema la sequía, lo que pasó, pasó, la sequía no se olvida, ay que calorón, que llueva, ay que chaparrón, por Dios que salga el sol, ay que calorón, el globo se quema, ay que chaparrón, los polos del indio, el globo se quema París, el globo se revienta y no me puedo ir. Se quema Caracas, se inunda Brasil, graniza en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los culos hacen en el mar, todos los culos hacen en el río, y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío. Estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo, montaña se quema, nos hacemos los bobos, bobos, pedimos que llueva, y se inunda todo, se llena de lodo, en la Pachamama, barro por los codos, es el área allí a la que no se la caló, el chasis de la tierra no aguanta tanto motor, es pop. Gripe, gripa, tos y estornudo, la pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Y pica los mosquitos y los cubres, se quitó la iglesia tan vacía y los cristianos mojaditos. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se enquella, suena la sirena. Se anida calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se enquella, suena la sirena. Estoy muriendo en la calor, humo de carro, humo de camión. Una fría para volver a la vida, Raquel prendió el vacilón, dio y Oscar de León, botella por la ventana, se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol, San Isidro, Playa Chango, quita el agua y pone el sol. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol, San Isidro Trachango, quita el agua y pone el sol. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se enquella, suena la sirena. Se a lluvia calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. We'll be right back. Buscamos las coordenadas. África. Mandela ha muerto, ¿por qué ocultar la verdad sobre el apartheid? Así titula su más reciente artículo el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En la página web del sitio Prensa Latina se reproduce el texto de manera íntegra. Queremos leerles a ustedes un par de fragmentos. Y comienza diciendo el artículo: quizás el imperio creyó que nuestro pueblo no haría honor a su palabra cuando en días inciertos del pasado siglo afirmamos que si incluso la Unión Soviética desaparecía, Cuba seguiría luchando. La Segunda Guerra Mundial estalló cuando el 1 de septiembre de 1939 el nazifascismo invadió Polonia y cayó como un rayo sobre el pueblo heroico de la URSS, que aportó 27 millones de vidas para preservar a la humanidad de aquella brutal matanza que puso fin a la vida de más de 50 millones de personas. La guerra es, por tanto, la única actividad a lo largo de la historia que el género humano nunca ha sido capaz de evitar, lo que llevó a Einstein a responder que no sabía cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sería con palos y piedras. Prosigue el artículo haciendo un balance histórico. Y dice más adelante: ya dije que nada hacíamos en busca de prestigio o beneficio alguno, pero constituye un hecho muy real que Mandela fue un hombre íntegro, revolucionario, profundo y radicalmente socialista, que con gran estoicismo soportó 27 años de encarcelamiento solitario. Yo no dejaba de admirar su honradez, su modestia y su enorme mérito. Dice el artículo, muy extenso, fechado a las 8:35 del 18 de diciembre de 2013 en La Habana, Cuba, por Fidel Castro Ruz. Si ustedes quieren profundizar, ya está circulando por la red, bajo el título Mandela ha muerto, ¿por qué ocultar la verdad sobre el apartheid? 8:23 de la mañana. El gobierno de Sudáfrica condenó hoy el intento de golpe de Estado perpetrado el domingo pasado en Sudán del Sur y que, según los noticieros, dejó un saldo de 500 soldados muertos. Sudáfrica desea expresar su total rechazo a la presunta intentona militar golpista en Sudán del Sur, ocurrida el 15 de diciembre, dijo el vocero de la Cancillería, Clayson Mongela. Nuestro país se enteró con sorpresa y consternación de esas acciones lideradas por sargentos descontentos con el propósito de derrocar por medios violentos al presidente Salva Kiir Mayardit, dijo el vocero. Agregó que Pretoria ha decidido y ha pedido a los líderes de ese país africano poner fin a la crisis política y a todas las partes que respeten la democracia e inicien conversaciones para poder resolver las diferencias en Sudán del Sur. Y los ciudadanos extranjeros residentes en Angola durante más de 6 meses deberán responder al cuestionario del Censo General de Población y Vivienda previsto realizarse en mayo del 2014, dijeron las autoridades. Este recuento permitirá al Ejecutivo saber ¿cuántos somos a nivel demográfico y de vivienda? Señaló por su parte Manuel Campos, vicegobernador para el sector político y social de la región, ubicada a 350 kilómetros al este de Luanda. La obtención de datos confiables permitirá al Ejecutivo angolés su campaña política de desarrollo para las zonas más desfavorecidas y hacer frente a las preocupaciones precisas. Recientemente, Camilo Seita, director del Instituto de Estadística, explicó que para el reciente registro se terminará el 31 de mayo de 2014 y se cuenta con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Armada de Angola, pues como actividad de Estado debe tener un soporte por todos los medios posibles. Son las 8:25 de la mañana y, hablando de África, traemos un regalo. Esta es la agrupación Ladysmith Black Mamba Zoo y el tema se llama Tocando las Puertas del Cielo. Can't hear. away from me. Cause I can't shoot them anymore. That long black cloud is following me. Feel like I'm knocking on heaven's door. Oh. Knock, knock, knocking on the heaven's door. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Oh, oh, oh. Tocando las puertas del cielo, versión del grupo sudafricano Ladysmith Black Mamba Zoo, grupo musical masculino liderado por Joseph Shabalala. Un grupo que se caracterizó por representar el resurgimiento de la nueva Sudáfrica tras los duros años del racismo y el apartheid. Surgido alrededor del año 1960, se dio a conocer internacionalmente en el año 1986. Cuando comenzaron a hacer canto estrictamente a capela, lo que en Sudáfrica llaman Isi Kaktamilla, canto a capela, que un canto tradicional zulú que tuvo continuidad en los trabajadores mineros sudafricanos. Esta banda, y voy a leer un fragmento aquí, ha tenido reconocimiento internacional, entre otras cosas porque fueron invitados a actuar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel a Nelson Mandela, el Premio Nobel de la Paz, y también lo acompañaron durante su toma de posesión en Sudáfrica. Nos escribe nuestro amigo Alberto Lovera, hijo, siempre nos escucha, dice, quizás la original es mejor, pero siempre escucho el programa. Muchas gracias, Alberto. Nosotros también nos gusta, pero está bonita la versión de esta agrupación sudafricana. Son las 8:30, creo que es el momento justo para que entremos en nuestra sección, ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución impulsada por Alemania y Brasil contra el espionaje masivo a los ciudadanos y ciudadanas y a favor de la privacidad en la era digital? Reafirmamos el derecho a la privacidad según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, dice la resolución aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea General. ¿Sabías que el texto se lleva negociando desde hace meses al calor del escándalo generado por las denuncias de espionaje a gran escala de los servicios de inteligencia de Estados Unidos a partir de las revelaciones del ex técnico de la CIA, Edward Snowden? ¿Sabías que el gobierno de Brasil manifestó hoy su gran satisfacción por la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de la resolución impulsada por Alemania y Brasil en contra del espionaje masivo a ciudadanos y a favor de la privacidad?

Ya volvemos con La Brújula del Sur. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. ¡Ey! ¡Es contigo! Si para esta temporada tu destino es la playa, recuerda que debes bañarte en zonas permitidas. No seas imprudente al nadar. Evita acercarte a zonas rocosas y de fuerte oleaje. Recuerda proteger a tus hijos del sol y si van al agua, colócalo en chalecos salvavidas. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Citi, pregonando conciencia. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta que ya es Navidad. Abrando la puerta que ya es Navidad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución. Somos cultura. En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, anda dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangueros. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pies. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 39 minutos. Comenzamos el segundo segmento del programa. Recuerden que nosotros vamos hasta las 9 acá en Alba Ciudad 96.3 FM y en la radio rebelde de Katia 91.5 FM. Los puntos de contacto, ustedes lo saben, @albaciudad, www.albaciudad.org y el 0416-523-9385. Miren, nos escriben desde el gobierno del Distrito Capital, a ver si los leo todos. Ajá. Comienza hoy la Feria del Diseño, desde las 11 de la mañana, y va a estar abierto de 11 a 9 de la noche en el Hotel León de Oro. Eso queda ahí en toda la avenida Universidad, una estructura muy vieja que fue recuperada desde el gobierno de Juan Barreto, fue declarada de interés público y ahora va a ser próximamente el Hotel León de Oro. Bueno, allí se ha instalado una feria del diseño para que usted pueda ver creaciones de gente que por su cuenta presenta su trabajo, un trabajo artístico también, pero para vestir, expoventa. Dice aquí de cosas muy lindas y rumbita al final en la nueva terraza del hotel. Repito, de 11 a 9 de la noche, la Feria del Diseño, organizada por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas en el Hotel León de Oro. Me dicen más, el Café del Encuentro en el Correo de Carmelita va a estar hasta el viernes. Si usted pasa por ahí frente a la Vicepresidencia, en la Avenida Urdaneta, frente a Ministerio de Finanzas, ahí está el Correo de Carmelitas, Antiguo y Postel, y jóvenes artistas exponen obras, performance, y habrá comidita también, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábado y domingo, pendiente con esto, va a ser la calle de Panchito Mandefuá en el Parque Los Caobos. Los que vayan a cumpleaños pueden celebrar su cumpleaños ahí. La calle de Panchito Mandefuá es una actividad que hace el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas para rescatar los juegos tradicionales para niñas, niños y adolescentes. Entonces, el sábado y domingo, la calle de Panchito Mandefuá en el Parque Los Caobos. Y también nos invitan al Rincón Navideño, que será en el Mirador Boyacá de la Cota Mil, viernes, sábado y domingo. En la tardecita ya habrá comida, música, artesanía y teatro. Y todo esto, recuérdelo, Feria del Diseño en el Hotel León de Oro, Café del Encuentro en el Correo de Carmelitas, sábado y domingo la calle Panchito Mandefuá en el Parque Los Caobos y Rincón Navideño en el Mirador Boyacá de la Cota Mil. Actividades del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas para celebrar la Navidad. 8:42 de la mañana. Y nada de esos cuentos es verdad. Son puros pasajes que han inventado la gente y que encajan en un hombre. Son especialistas para inventar historias que encajan en la gente como anillo al cuello. Estos malditos parecen psicólogos que parecen han estudiado esto. Pero no, son brutos lo que son. Y para el concurso, ya es el colmos. Se han dividido por apellidos y han organizado 8 grupos de 5. Y el promotor de todos esta vagabundería fue mi hijo Abramcito, que estudia economía y que es el único en Lurica que sabe cuántos son 5 por 8. Mi propio hijo, metido en esto contra su propio padre. Mi propio hijo. Mira, llamé a Abramcito, hijos de mi compadre, Ali Haddad. Han inventado que una vez Ali me invitó a sanayunar a su casa una mañana para conocer a un hijo del libanés que iba a ser presidente de Colombia. Y que en el sanayuno ese que estábamos teniendo, el señor ese que había venido de Bogotá me pasó una bandeja con yuca, papa, ñame y auyama. Y me dice, come auyama, señor. Y yo le respondí, yo llamo Abraham al humor para servir a usted. ¿Cómo le parece esta mentira, hombre? Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El Senado estadounidense va a votar hoy sobre la ley de defensa del país presupuestada en $607 billones. La Iniciativa Nacional de Defensa entra en su etapa de aprobación final luego de un acuerdo para ponerla a votación este jueves que fue respaldado por 71 votos en contra y 71 votos a favor y 29 en contra. Si es aprobada este jueves en la noche, el texto pasará a la firma del presidente Barack Obama para que se convierta en ley. En la decisión, más de 15 republicanos se unieron a los demócratas pese a manifestar su malestar por la decisión del líder de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid, de hacer avanzar la norma sin enmiendas, en especial sanciones contra Irán que Obama amenazó con vetar. Según el senador James Inhofe, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, avanzar en el proyecto de ley sin enmiendas es la única manera que la medida podría quedar aprobada antes de final de año. El plan había sido aprobado por la Cámara de Representantes con 350 votos a favor y 69 en contra. Una política federal para el control de armas en Estados Unidos se mantuvo en 2013 como un reclamo insoluble, a pesar del triste recordatorio de la masacre de Newton en Connecticut, donde murieron hace un año 26 personas, 20 de ellos eran niños. La iniciativa para regular el mercado del armamento sigue estancada en el pulso entre quienes exigen mayores restricciones para usarlas y los que enarbolan el derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución para su tenencia. El 14 de diciembre, en víspera del primer aniversario de la matanza en la escuela de Sandy Hook, el presidente Barack Obama llamó a los ciudadanos y políticos a respaldar leyes más estrictas para el control de armas y a buscar el desarrollo de un mejor sistema de salud mental. A juicio del mandatario, la nación avanza un buen trecho para mantener a los individuos potencialmente peligrosos alejados de las armas de fuego accesibles en el mercado estadounidense con escasos controles. Y casi 1,3 millones de estadounidenses perderán su seguro de desempleo antes de que finalice el año 2013. Esto se debe a un acuerdo de presupuesto bipartidista aprobado el miércoles en el Senado. En virtud de este pacto, los que están en el paro de larga duración perdieron sus beneficios de desempleo. Está previsto que otros 3,6 millones de personas se queden sin beneficios federales de desempleo a finales del año 2014. Todo esto se produce después de que el Congreso no diera su beneplácito a agregar una extensión a esos beneficios sobre el presupuesto hasta otoño del año 2015. Los seguros de desempleo permitían a las personas sin empleo en Estados Unidos seguir una búsqueda activa de trabajo, ya que ayuda a pagar una ropa presentable y el transporte para las entrevistas, dice la nota. Desde el año 2008, Estados Unidos hace frente a una crisis económica que afecta profundamente a los ciudadanos. Precisamente, la caída del dólar, la quiebra de los bancos e instituciones financieras e incluso de algunas ciudades han formado parte de las consecuencias derivadas de una crisis que ha hecho estragos en este país norteamericano. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Hollywood, 1950, Marilyn. Como Rita, esta muchacha ha sido corregida. Tenía párpados gordos y papada, nariz de punta redonda y demasiada dentadura. Hollywood le cortó grasa, le suprimió cartílagos, le limó los dientes y convirtió su pelo castaño y bobo en un oleaje de oro fulgurante. Después los técnicos la bautizaron Marilyn Monroe y le inventaron una patética historia de infancia para contar a los periodistas. La nueva Venus, fabricada en Hollywood, ya no necesita meterse en cama ajena en busca de contratos para papeles de segunda en películas de tercera. Ya no vive de salchichas y café, ni pasa frío en invierno. Ahora es una estrella, o sea, una personita enmascarada que quisiera recordar, pero no puede, cierto momento en que simplemente quiso ser salvada de la soledad. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¿Por qué me hace esto, Luyer? Me deja así de toser en público. Sí. ¡Salgado! ¡Salgado! Navarro, ¿cómo le va, Navarro? Muy bien, muy bien. Buenos días, señor Salgado. ¿Cómo dice que le va? Bien, mire, yo le quería hacer pedir un favor, ¿no? A ver. Pegue la reflexión del señor Eduardo Galeano, del maestro Galeano, con el sálvese. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Galeano en general? Y en este caso se ve en particular en el desarrollo de su programa, Navarro, que es que Galeano nos deja sin posibilidad al resto de los hombres del planeta de tratar de esbozar algo inteligente, cálido, bien dicho, bien hablado, ante cualquier señorita en el mundo, ¿se da cuenta? Claro, pues que ellas escuchan a Galeano y después cualquier cosa que uno haga y diga, recite una poesía, así sea propia o de otro, afanada o dicho, ¿no? Queda chico, ¿se da cuenta? Entonces a Galeano, si usted lo quiere pasar, lo pasa al principio del programa, escondidito, ¿se da cuenta? A las 8 nadie está despierto. Exactamente, exactamente. Y mucho menos nosotros. Empezando, por supuesto, por nosotros, Navarro, eso es algo sabido, porque hay que cuidarse de cualquiera que pueda, hay que cuidarse, diría un amigo mío, de la comparancia. ¿Se da cuenta? Además, yo, como dice Galeano, Marilyn Monroe. Ajá. No, ya a mí cualquier cosa que uno pueda decir sobre Marilyn Monroe queda ya uno como, claro, como un, tipo que dice cualquier cosa, como lugares comunes, queda como un tipo que dice lugares comunes. Exactamente. Además, Galeano tiene una perversidad adicional, que es dedicarse a las cosas simples. ¿se da cuenta? Ajá. Él no le escribe a cuestiones que sean difíciles de abordar. Entonces, la señorita que lo escucha puede decir, bueno, qué lindo que escribe, qué lindo que lo dice, pero está hablando de algo para que está demasiado lejos conceptualmente para mí. Yo me quedo con el salame este queruta, por ejemplo. No, él escribe sobre las cosas de todos los días. Él escribe una pelota, ¿se da cuenta? No, el fútbol a sol y sombra de Galeano es impecable. Pero además, los capítulos que grabó también, narrados. No, sí, el mío en particular, es el que más me gusta, es el que le dedicó a Maradona. Sí, ahí, sí sin perder. Y además un hallazgo de la brújula del sur, que tenerlo a Galeano recitando, leyendo su propia obra, Navarro. Casi podríamos decir que lo grabó para usted. En un bar De la 18, ahí en Montevideo, Más o menos, por ahí cerquita. ¿Cómo se llama el bar donde va Galeano todo el tiempo? Yo estuve ahí, pero no me acuerdo el nombre. Europa se llama. Algo así. Italia, sí. Tiene un nombre así. Tiene esos nombres así, típicos de los bares de Uruguay, lo va a decir, dígalo. No, de Uruguay, de Buenos Aires. Usted sabe que la 18, hablamos de la 18 de julio, la avenida... caminando por 18, diría un uruguayo, ¿no? Ellos no dicen 18, ellos dicen 18. Es como la Avenida Mayo en Buenos Aires, son muy parecidas. Incluso comparten un edificio, que es igual, que son igualito de cada lado del Río de la Plata. Horrible, los dos, porque los dos son iguales, pero lamentablemente el de Montevideo luce más. Lamentablemente. Luce más horrible. Sí, lamentablemente para los montevideanos, porque el de Argentina, el de Buenos Aires, que está en la Avenida de Mayo, quedó metido en el medio de una manzana, es decir, no se le ven los costados. ¿Cuál edificio? No me acuerdo cómo se llama, se lo voy a buscar en internet, Navarro. La verdad que no me acuerdo cómo se llama. Es uno que tiene como unas... Es como si estuviera, si uno lo ve de costado, el de Montevideo, porque el de Montevideo sí tiene un costadito porque está al principio de la 18, justo enfrente de la Plaza de Independencia. Entonces ahí luce más horrible todavía que el de Buenos Aires. Es como si fuera un edificio que el que lo concibió poniendo un misil arriba del otro. Ajá. Pero misiles más anchos que el de la Plaza de Venezolano, que el de Farruko, ¿no? Pero también igual, así, uno arriba del otro, ¿no? Y se va como afinando así, es muy raro. Sí, lo vi, es muy feo. Me sale pasaje Barolo, pero no estoy seguro si es Barolo. Bueno. Ya se lo estoy buscando en el bueno, Wikipedia, pero lo invito, sí, Salgado. Bien, estaba bien, Navarro. Lo invito... Palacio Barolo. Ah, hay muy uno bien, Palacio Barolo. En la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, y hay otro igual de feo en Montevideo. Le iba a contar que Keith Richards, el guitarrista de los Rolling, está cumpliendo 70 años, pero eso lo va a decir todo el mundo. Le voy a contar una linda historia de Navidad. Ajá. Mire, le voy a contar... Muy bien para la época. Sí, creo que pega bien con la época. Y le voy a contar un milagro de Navidad, pues donaciones... Salvan la vida al perro de un indigente que fue atropellado, Salgado. ¡Qué lindo, Navarro! ¡Le salvaron la vida al perro y no le dieron casa al perro! ¡Y al indigente no! ¡Qué lindo, Navarro! Steve Anthony se llamaba el perro, tenía nombre y apellido. Un indigente estadounidense, de Estados Unidos, por supuesto. Por supuesto. Sufrió el susto de su vida cuando su único amigo, el perro River... River se llamaba, como River y Boca. Ajá. De 9 meses de edad fue atropellado por un coche. El conductor del vehículo prefirió huir del lugar antes que ayudar al animal herido. Fíjese, qué desastre. Las donaciones de los estadounidenses ayudaron a pagar la cirugía del perro atropellado. El único amigo de Steve Anthony que vive en la calle. Sí. Es mi hijo, es mi hermano, dijo el indigente, dice la nota a la cadena. Es mi hijo, dijo y ladró, ¿no? Sí. Para reforzar el concepto. KXTV agradeciendo a todos los que donaron para ayudarle. Anthony que padece de cáncer en su etapa terminal, afirma que gracias a este milagro de Navidad no solo salvará la vida de su perro, sino la suya propia. Si no lo hubieran salvado, también me hubiera muerto, dice el señor. Tristeza, seguro, claro, claro. Qué linda historia, Navarro. Qué linda historia, todo el mundo ayuda a perro, pero nadie ayudó para comprar una casa de este señor que vive en la calle. eso le iba a decir, ¿no? Que esa cosa de salvemos a los pingüinos, pero dejemos ahí a la gente que vive enfrente, en la Villa Miseria, enfrente de los pingüinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es un concepto rebuscado, pero pasa seguido. Lo peor de todo, Navarro, es que el que lo hace, el que dona para salvar a River, en este caso, al perrito River, siente que lo hizo bien y probablemente uh-huh. sienta, y ahí viene el problema, que ya está. ¿Se da cuenta? Que ya cumplió. Bueno, ayudé a salvar a River. Ahora doy vuelta acá con mi camioneta 8x8 y atropello a otro perro, pero me escapo. Porque yo ya ayudé a River, ¿se da cuenta? Claro. Es algo que puede pasar. Puede pasar. Cosa como también esta cosa que pasó, yo jamás me imaginé escucharla, pero Vladimir, como dice, no me sale, como dice Walter, Vladimir Putin. Putin. Sí, él no sé cómo hace para decir algo que es tan simple como Putin. O sea, ¿qué puede hacer uno? ¿Cómo puede? Vladimir, me suena más complicado, no sé cómo hace, pero no, a mí no me suena igual. Claro, pero él lo hace sonar distinto, ¿verdad? Palacio Salvo se llama, el adefesio igual al Palacio Barolo, pero que está en Montevideo. Porque, me aclaran acá, ya. Porque a mí lo que de verdad que me llama la atención es que Walter cuando habla de algo, habla porque sabe. Usted no le escucha cuando el tipo dice en la ciudad prohibida en China, que al lado está la señora Chuan que vende unas lumpias buenísimas. Sí, que vende perro. Sí, no, buenísimo, el tipo se las comió. No, también. el tipo sabe, él sabe lo que hay adentro de la ciudad prohibida. Claro. Para empezar, ¿no? Que como su nombre lo indica, es prohibida, no debería. Pero él sabe. Bueno, pero hablábamos de Vladimir Putin. Sí. Y dijo lo siguiente. ¿Qué dijo? Envidio a Barack Obama. ¡Lo envidia Putin! ¡En serio! Luis, en serio, hay un momento ahí. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Luis! ¡No, Navarro, no! Pues sí. ¿Pero por qué? Porque puede espiar sin consecuencias, digo. ¡Qué bueno, Putin! Muy bien, Putin. Envidio Obama porque puede hacer todo esto sin consecuencia, ha dicho entre risas Putin en una rueda de prensa. Respecto al espionaje masivo, el mandatario ruso dijo: el espionaje es uno de los oficios más antiguos, pues siempre ha existido. Sí, reiteró que no. Y además él viene de ahí. Sabía que Vladimir Putin, esto me lo contó Walter Martínez, él era de la KGB soviética. Sí, sí, opa. De los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. Él viene de ese palo, sí. No me acuerdo, no vio la peli de un tipo así que está espiando. Pero es en alemán. Pero es alemana, no, me equivoqué de país. Ajá. Bueno, pero usted sabe que los mejores servicios secretos de la época de la Guerra Fría, de la lucha de los dos bloques, comunista y capitalista, el mejor servicio secreto siempre fue el de la RDA. El de la Alemania Democrática. Correcto. La Alemania del bloque del Este, digamos, ¿no? Que se llamaba la Stasi. La Stasi. Eso sí que eran buenos, Navarro. O sea, nosotros podemos haber tenido abuelos de la Stasi y ni nos enteramos. Esos eran buenos. Fíjese que una de las últimas... Está buenísimo, mi abuelo la espía. Sí, una de las últimas hazañas de la Stasi fue que fuera de la Stasi la secretaria del ministro de defensa de la Alemania Federal. La secretaria que además parece que había un cierto roce, no sé si me explico, Navarro, con su jefe, ella era de la Stasi. La secretaria. Así nomás. O sea, los tipos no es que andaban, viste, que convencían al señor que que pintaba, que sacaba la nieve de los techos para que... No. La secretaria del ministro de Defensa. Así nomás. Bueno, Salgado, salude porque los escuchan en Alemania. En Alemania, los... gente de la Stasi seguramente. Sí, los compañeros y las compañeras del Frente PEU Mayén, estudiantes latinoamericanos, varios de ellos venezolanos, que han formado un frente entre varios latinoamericanos de diversos países europeos que están ahí estudiando. Está muy bien. Seguramente todos de la Stasi. Todas de la Stasi, todos van a ser cooptados por la Stasi sin saberlo, antes de que vuelvan a Latinoamérica les implantaremos una mini cámara entre ojo y ojo, imperceptible, indetectable en las aduanas, y veremos todo lo que hacen de ahí en más. Marcos, mire, le apuntan los chicos que están en Alemania, dicen, es en serio, Salgado hasta se queda corto, iban a tu casa, te cableaban todo y tú estabas dormido. Exactamente, si te levantaban el piso, o sea, te levantaban el piso y te levantaban a vos también para cablear por abajo de la cama y ni te enterabas. No, los tipos del trabajo en serio, no, ese trabajo en serio. Esos tipos eran heavy, sí. Diga que cayó el muro, si no, hoy estaríamos en poder de la Stasi, ¿eh? Bueno, ahí está, eso lo dijo Vladimir Putin. Mientras salga, uno se pregunta qué hacen investigadores por esta época de Navidad y la respuesta nos las dan, ¿adivine dónde? En Estados Unidos. Por supuesto. Porque pierden el tiempo gastándose los reales del Estado. Siete curiosos mapas ha presentado la Universidad Estatal de Kansas. De ahí no era, en Kansas no ocurre el Mago de Oz, Dorothy no era de Kansas. De Kansas, sí, Coso no era de Kansas también, el amigo del Salón Oral, igual, ¿cómo se llamaba este hombre? Clinton. Ajá. Él era gobernador de Kansas, ¿no? Sí. Bueno. De Kansas, le decía, sí. Hillary. Buenísimo, está bueno ese. Sí. Le gustó. ¿Cómo le gustan los chistes pavotes a Navarro? Sí. Bueno, Salgado, muestra siete curiosos mapas donde se distribuyen en Estados Unidos los siete pecados capitales: la ira, la envidia, la avaricia, la gula, la pereza, la lujuria y la soberbia en todo el territorio de Estados Unidos. Ajá. ¿Qué dice? ¿Dónde hay más de todo eso? Sí, la ira se calculó comparando el número total de crímenes violentos y el mayor de ellos es Dakota del Norte. Dakota del Norte, no hay que ir ahí, Vaya. Eso es como yendo para Chicago, si no me equivoco. La gula, los investigadores analizaron la cantidad de restaurantes de comida rápida por habitantes. Claro. Y el ganador es Las Vegas. No, Virginia y Carolina del Norte. ¿Cuál? ¿Carolina del Norte y? Sí, Virginia. Ah, eso es para el lado de la High Society. Ajá. De los United States. De los Estados Unidos. Tal vez el mapa más interesante es el de la avaricia, que se obtiene con los ingresos promedio del número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Ajá. ¿Y ese dónde es? No dice aquí. Mire, el mapa más interesante... Pero es que tiene la avaricia está en rojo y tiene como puntico rojo en los cuatro extremos del mapa. Ajá. Fíjese qué interesante distribución. Disculpe, de cualquier manera, Navarro, sin ninguna duda... Usted se imaginará cuál es el mapa más interesante y que yo quiero que usted me lo revele inmediatamente porque es un servicio a la comunidad. El de la lujuria. Conocer el de la lujuria, ¿no? Sí, pero bueno, la lujuria se calculó mediante la compilación de datos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Ahí ya me... Ya se la vuelvo a rapo, sí, ¿no? Sí. VIH, SIDA, sífilis, clamidia y gonorrea reportadas por habitante. No sé por qué se fueron para ese lado, o sea, no sé por qué lo calcularon así. Pero tampoco dicen cuáles son los estados. Está el mapa, pero es que no. Sí, pero es que aquí en el mapa está como más cerca de México, está todo rojo, muy rojo. Ajá. Pero bueno, no tiene más datos el mapa. Se lo voy a enviar para que usted me ayude. Acá la gente de que nos escribe desde Alemania, FBR, PU, Mayen, los amigos que usted nombraba, dicen que... que la ANSI es peor comparado con la Stasi, pero no sé qué es la ANSI, será la esposa de... La esposa de PEU Mayén, sí. Ah. Se nos fue la hora, nos tenemos que ir. Bueno, vámonos, Navarro. Va a ir a la Feria del Diseño, está ahí en el Hotel León de Oro. Voy a ir a la Feria del Diseño, voy a ver si consigo... Me dijeron que había unos interiores aleopardados, muy bonitos. Cerquita de la Casa Natal está el León de Oro. Ahí está, me voy a dar una vuelta a ver qué consigo a nivel de interiores de autor. Muy bien, Salgado, que tenga un bonito jueves, feliz mañana. Igualmente, Navarro, chau chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, y hoy nos provocaba poner a los Rolling Stones, así que esta nota de prensa que dice que el guitarrista cumple 70 años nos da la excusa perfecta y nosotros nos vamos rock and rollando con los Rolling Stones. Satisfaction, feliz mañana, chao, nos encontramos aquí a las 8 este viernes, chao. We'll be right back.

De tu corazón hay un dulce sabor. solo quiero que pienses en mí. En este amor que no morirá, es lo más grande que tengo y que tendré. Regresa a mí, vuelve aquí, no puedes ver esa luz en otro mundo irreal. Ya estás aquí, juntos por fin, sintiéndonos el calor. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Cuando lloran las estrellas, se entristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Vida. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Estén en la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, y al llegar a ella la puerta se abría. Los tres reyes magos bajaron de oriente con muchos regalos al niño naciente. Se cubren de preciosas flores, los campos se cubren de preciosas flores. Si es verdad, si es verdad, estamos en la vida. Si es verdad, si es verdad, estamos en la vida. Vuela la paloma, se puso en la arena, esperando el aire de la noche buena. Vuela la paloma, se puso en la arena, esperando el aire de la noche buena. Dale a la para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora con entonación para que se alegre, compa, en nuestro parrandón. como una ofrenda a nuestro Señor. Es como una ofrenda a nuestro Señor. Si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, estamos en Navidad. Que esta Navidad traiga prosperidad y esperanza para todos. Estamos en Navidad. El Candela para el Guareira Reparo. Marlon, ¿estás asustado? No, si esto no es alto. ¡Chinita Protejano! Hace la cola mi hermano y agarra el funicular. Arriba voy a gaitear en el Guareira Reparo. Hace la cola mi hermano y agarra el funicular. Arriba voy a gaitear en el Guareira Reparo. No hay cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. No hay cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Una vez que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. Voy a gaitear con candela en el Guareira Reparo. Con crema voy a probar. Yo llegué en funicular y una arepita socialista en el Guareira Reparo. Un de queso y carne mecha. Yo llegué en funicular. Allá en la cima te espera un buen clima y diversión. Lindas chicas por montón de toda mi Venezuela. Allá en la cima te espera un buen clima y diversión. Lindas chicas por montón de toda mi Venezuela. No hay cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Una vez que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. No hay cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Una vez que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. Voy a pasear con mis chamos en el Guareira. Allá en el lobby del Humboldt. Yo llegué en funicular y una foto con mis panas en el Guareira. Que tiro fijo me va a tomar. Yo llegué en funicular. Allá contempla el turista de las flores la más bella. Conversa con las estrellas y se recrea la vista. Allá contempla el turista de las flores la más bella. Juguetea con las estrellas y se recrea la vista. No hay cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Una vez que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. Cosa más buena que mirar desde lo alto al cielo. Una vez que con su vuelo nos deleita con su encanto, la montaña hermosa que el Señor nos regaló. Ahí montado llegué yo a disfrutar de estas cosas. Hay que subir y bajar el funicular en el Guareira de Cano. Este paisaje te va a encantar. Yo llegué en funicular. Yo te invito pa' Venezuela en el Guareira de Cano. Para que vengáis a disfrutar y a gozar, yo mamá. En funicular. Ey, llave, bájate que ya llegamos. Hoy está saliendo el santo. El ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. ¡Agítame tambora! Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Vamos a meter al santo a la catedral! ¡Canta alegro! ¡Vale, ole, ya va la azul! Estoy cansado.

lanzar la boleadora del gaucho que canta y sueña, para invocar la furia ancestral de Martín Fierro. Le cantaría a Mercedes porque adentro ella la lleva. Le cantaría a Mercedes porque adentro ella la lleva. Voy a pedir permiso al dolor de mi garganta y pedirle a Pepete que me afine la guitarra. Beberme el vino triste de Armando y su vendimia, cantar para Argentina, cantar para Mercedes, cantarle a su ternura y también a su rabia, cantarle a la hermosura con que su voz se desgrana. ¡Uy! Un beso, mi negra. Un beso a tu pueblo. Un beso a Argentina. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Con mucho más infierno en digestión. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mato y aparece una mayor.

después lo soltaron. Pero después lo soltaron y el tiempo que duró allí lo pasó reflexionando. Lo pasó reflexionando, se presentó ante el país con un proyecto de cambio para luego someterse al voto del soberano. Al voto del soberano, la oligarquía cierra fila en torno de su contrario, pero el pueblo le confiere un triunfo mayoritario. Un triunfo mayoritario de inmediato, mi Gabán consulta a ese pueblo sabio sobre una constituyente para refundar el Estado. Para refundar el Estado basado en los ideales del gran genio americano, diciendo como Rodríguez, o inventamos o erramos. Inventamos o erramos con las tierras de hombres libres del ideal zamorano, que a la vez vienen a ser las tres raíces de un árbol. Las tres raíces de un árbol que tiene sudor de obrero, como savia de su tallo, exuberante follaje de campesinos labrando, flores de la juventud que estudia con entusiasmo, y el fruto es el bienestar, consecuencia del trabajo. Consecuencia del trabajo a los miembros de la OPEP, mi Gabán le hace un llamado, y así el precio del petróleo logramos recuperarlo. Cuando miran que el Gabán aumenta su liderazgo, la oligarquía se resuelve a dar un golpe de estado. Creyendo al Gabán vendido, muchos se envalentonaron, pero salieron corriendo cuando bajaron los barrios. Ante el fracaso del golpe, intentan la opción del paro, pero nuevamente el pueblo ha sabido derrotarlo. Ha sabido derrotarlo. El mundo pluripolar lo estamos edificando. Formamos nexos políticos con los países hermanos. Las potencias socialistas también nos brindan su mano para fomentar la industria que tanto necesitamos, mientras que la economía se sigue consolidando y las misiones sociales cada día van avanzando, construyendo el porvenir del pueblo venezolano, porque es la convicción del Gabán bolivariano. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Óigaseme bien. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz, de ti no aprendí. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón, tienes el cielo la Maduro presidente, escucha como grita la gente. Chávez, se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Sí, sí. Chávez para siempre, Maduro presidente, escucha como grita la gente. Chávez, se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Maduro desde mi corazón. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Sigue paso firme la revolución. Chávez, se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Sí. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Sigue a paso firme la revolución. Chávez, te lo juro, mi voto está Maduro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Firme avanza nuestra patria, el futuro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Simple, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Coma.

vida vuelve a comenzar. Se encienden las luces del alma, las penas echan a volar. Estar a tu lado es con Dios andar. No dudes de mis sentimientos, porque te quiero. Sueños, yo te brindo este amor sincero, porque te quiero con la voz que no calla, de un beso verdadero y que si perdura en el tiempo. Esto es para ti. Si pudiera pedir un deseo, pido tu amor, no pido más. No, no necesito el mundo entero. Si mi mundo está donde tú estás, tenerte a mi lado es con Dios hablar. Es romper al fin este silencio, porque te quiero. Sueños, yo te brindo este amor sincero, porque te quiero con la voz que no calla, de un beso verdadero y que si perdura en el tiempo. Y es que el amor todo lo puede de verdad, bajo la fe, junto a tus manos que hacen magia, te doy mi mi corazón. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Grande y la solidaridad, ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. ¡Vamos! hasta el canto. Las palabras infinitas siembran y van transformando la mirada hacia adentro, profundizando el momento que vendrá. Y con todo va. Vamos con todo, vamos con todo. No perdamos los valores, aunque hayan pormenores. Quien dice la verdad se lleva en esto los honores. Porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia. Importa que tienes dentro, no importa tu apariencia. Las apariencias engañan porque la verdad empaña. Vamos con todo, con realismo. Somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo. Nuestro país es exclusivo, no somos más de lo mismo. Recuerden tener paciencia, no existen las coincidencias. Son palabras claves, concordancia y coherencia. Revolución socialista se hace con la constancia. Y que nos aceptemos a pesar de las creencias. Lograremos la eficacia, requerimos la exigencia. Con el favor de Dios llegaremos a la excelencia. Vamos con todo, pero nos vamos con prudencia. La revolución se hace en el corazón, va más allá de la existencia. Va más allá de la existencia y se hace con el corazón, con convicción y por supuesto con acción. Esto es revolución, patria y demasiado amor. Esto es para luchar todos por nuestra nación. Vamos con todo, vamos luchando codo a codo. Un árbol no hace montaña y no puedo hacerlo solo. Necesario es que despiertes del sistema de protocolo para que la lucha sea fuerte desde aquí hasta el otro polo. Vamos con todo, vamos bloque, edificio y barrio. Vamos que para la lucha no hace falta calendario. Esto es a diario y tienes que ser voluntario. Requisito principal, patriótico y solidario. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Thank you. piso. Comía rápida con el pipi chiquito. Son puros muchachitos lavando. Comía rápida con el pipi chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Comía rápida con el pipi chiquito. Son puros muchachitos lavando piso. Y llegó la noticia que va de boca en boca, que venden hamburguesas con carne vaca loca. Comida rápida con el pipi chiquito, son puros muchachitos lavando piso. Pero mira que le gusta a las mujeres y también a los niñitos, que te quitan el dinero, que te quitan el dinero y te dejan limpiecito. Comida rápida con el pipi chiquito, son puros muchachitos lavando piso. Tener pagón prendido y preparar con gusto un pedacito olvido. Comida rápida con el pipi chiquito, son puros muchachitos lavando piso. Y son puros muchachitos lavando piso. Toma refresco y come pincho lavando piso. Apura o come farao lavando piso. Pero que chincha el pan corriendo están lavando piso.